llamada en el celular de Sejil y vi tu mensaje cuando le decías que sí. Y vi cuando lo abrazabas, donde me abrazabas a mí. Ahí, ahí, donde me abrazabas a mí. Y otra vez, Yuyeros. Si yo te hago estremecer, ¿qué haces con él? Mi dulce querer, dale, vení conmigo hasta el amanecer. Dale, vení conmigo, dale, te va a querer como yo. Dale, vení conmigo, dale, te va a besar como yo. Dale, vení conmigo, dale, te va a tratar como yo. Como yo, como yo, nadie te lo hace como yo. Yo.